buenas, os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, dándoos la bienvenida al mixtape número 62. Acompañadme durante esta hora de música, tengo unas cuantas bastantes novedades y por supuesto un par de temas de bandas clásicas para este programa. Desde ya quiero enviarte un saludo agradeciendo la escucha, ya sea en directo desde las emisoras de Moncada Radio, Asalto Mata Radio, rock.com y Rock Invierzo, y también desde los podcasts que puedes escuchar y descargar desde moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde Asalto Mata Radio, rock.com/mixtape. Empezamos recordando un tema de una banda que me gusta mucho y hacía tiempo que no escuchábamos por aquí. Ellos son los canadienses de Real McKenzie's con Smoking Bowl. See that smoking bowl before ya, marks a glorious revelry. Round and round, take up a chorus, and it rapture's loudly say. See that smoking bowl before. Mackenzie's, seguimos con el buen rollo y personalmente sigo aquí dando unos botes por aquí mientras suena el tema que vamos a escuchar ahora. Ellos son de Madrid, concretamente de Torrejón de Ardoz. Hace unos días presentaron videoclip que recomiendo desde aquí que veáis, de su primer adelanto de su próximo EP previsto para el año que viene. Estoy hablando de Kiraz y este temazo que lleva por título Se acaba el tiempo. Yeah. rompa tu aliento. Y si tienes que decirme algo, hazlo ahora porque se acaba. Estás escuchando Mixtape. Santi, pequeño ternasco, muy buenas. Aupa esa Mercedes, encantadora de serpientes, con esa voz sensual y sugerente. Cada martes desde el Mixtape, un saludo para toda la audiencia del programa, muy especialmente para quienes nos seguís desde asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la radio que crea conciencia rockera. Y conciencia rockera se crea también apoyando bandas, y que las bandas apoyen a las radios y que el público apoye a las radios y a las bandas, y que todo sea un círculo vicioso productivo y en favor de nuestro rollo musical. Vamos a por ese juego del pasapalabra de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. Te propongo en esta ocasión, Mercedes, un power trío madrileño de reciente formación. Su debut ha sido en este año 2021. Suenan realmente bien, se autodefinen como rock sin más, y su nombre tiene mucho que ver con un excelso investigador británico, premio Nobel, que se dedica a la investigación de partículas subatómicas. Eso está chupado. Y sin chuleta, son los Higgs. Y voy a decir más, estás hablando de Fran Paredes, Gonzalo Rodríguez y Francisco Alonso. Vamos a escuchar el tema que da nombre a su EP, Involución. We'll be right back.

seguimos aquí en Mixtape. Tras escuchar la versión acústica del Bad Reputation de Joan Jett and the Blackhearts, seguimos con Rock and Roll con Carly Mayne. Desde su trabajo I Need Rock and Roll, que está presentando en directo. Por cierto, veo por aquí la próxima fecha, tiene que ser esta del 10 de diciembre en la Story Life de Madrid. Escuchamos Carly Mayne con It's a Shame. I don't know. Fears One Way, el segundo single de su nuevo álbum, The Key and the Fierce Atmospheres, de esa larga duración de Speed of Dreams. Continuamos aquí en Mixtape con Automatic Kafka, una banda que ya hemos escuchado aquí en este programa un par de veces, y quiero recuperar de nuevo con este gran tema, Metamorfosis. We'll be right back. buenas, soy Quique G. Camaño de la banda Asha. Quiero mandar un fuerte saludo a toda la audiencia de ese gran programa que se llama Mixtape, en especial a la gran Mercedes Herrada, por su inmensa labor y su inmenso apoyo hacia nuestras músicas. Gracias, Mercedes. Salud y rock and roll. Hostilities exist, that our people, our territory, are in grave danger. Grande, muchas gracias, Quique, de Asha. Acabamos de escuchar el single State of War del último trabajo Sketches from a Lockdown. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Y nos vamos de 40 aniversario. 40 años de la formación de Motley Crue. 40 años del lanzamiento del primer álbum Too Fast for Love. Y claro está, 40 años de este Take Me to the Top. We'll be right back. Satán con Perdido en los 80. Vamos a continuar ahora con Redención desde Aranjuez, una banda formada en 2015 por Sergio Gómez y Jason Simmons, completada por David Peña, Javi y Alex. Ya los escuchamos hace tiempo con su álbum Abruptum. Han vuelto con nuevo trabajo, un EP que lleva por título Derrota y Destino, producido por Carlos Escobedo, grabado y mezclado en Estudios Cube y masterizado en Los Ángeles, en Estados Unidos, por Dave Donnelly. Además, a partir de ahí comenzaron a trabajar con Duque Producciones en la construcción de una gira para mostrar al público Abruptum, que no pudieron presentar en su momento, y por supuesto este nuevo EP. Pásate por la web oficial de la banda para encontrar las fechas de los próximos conciertos en redencionband.com. Vamos a escucharlos con La Marca. Estás escuchando Mixtape. Desde Alemania, Blind Guardian con The Last Candle del álbum Tales from the Twilight World de 1990. Aquel álbum con otros clásicos como el Traveler in Time, Welcome to Dying, Lord of the Rings, Lost in the Twilight Hall o Dominoes. Increíble, cuando lo leo me doy cuenta, pues eso, es que ha sido muy difícil escoger un tema pues entre todos estos de aquí. Venga, pues nada, que nos vamos, que llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Te espero la semana que viene. Para mí ha sido todo un placer acompañarte. Si quieres, pues pásate por la página de Facebook, Mixtape Mercedes Herrada, por si quieres encontrar más información y bueno, y la playlist del programa, por ejemplo. El podcast lo podrás escuchar y descargar desde moncadaradio.com /programs /mixtape y también desde asaltomatarradiorock.com /mixtape. Vamos a escuchar a Marshall con su nuevo single Wake Up America. Te espero la semana que viene. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada. Surprise, you better get ready. The birds are